¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal, público bonito de la tribu? Pues es un placer saludarles aquí a través de la radio. Pues muy contento, ¿no?, de viajar desde México para traer nuestra música aquí a Argentina, y pues muy contentos con ese recibimiento, ese apoyo de la gente, y pues estamos muy contentos porque ya tenemos 21 años ya de trayectoria, y pues seguimos trabajando, seguimos echándole ganas. Somos 6 integrantes de una familia de allá de Aguascalientes, México, y pues estamos muy contentos porque seguimos juntos, seguimos unidos. Somos 5 hermanos y un sobrino. Yo soy la voz líder, la voz del grupo, y pues he permanecido desde el comienzo del mismo. Entonces hemos tenido una reacción muy bonita de la gente de Sudamérica, como lo es de Paraguay, de Bolivia, de Chile, y sobre todo aquí de Argentina, ¿no? El público que se mezcla aquí en la ciudad de Buenos Aires sigue mucho nuestra música, nuestra trayectoria. Ignacio, hablas de una banda compuesta por una familia, es decir, donde se sigue el concepto de economía familiar. Mi pregunta es si la formación de esta banda responde a un amor por la música por parte de toda la familia Rombo Dimas, o tal vez por eso que ocurre en toda América Latina, la necesidad de subsistir en conjunto. Pues yo creo que, bueno, al principio, en el caso particular mío, yo cuando estaba pequeño me nació la música. Yo traía algo de poeta, de inspiración ya natural, ya innato. Entonces yo pienso que a través de escuchar a nuestros tíos que tocaban en aquel tiempo música de viento, a través de ello surgió más aún el gusto por la música. Pero ya la mentalidad, la inspiración de ser músico, de ser artista, ya desde pequeñito la traía. Ya nada más había que pulirla, había que prepararnos. Sin embargo, casi nos lanzamos al agua sin saber nadar, sin prepararnos, nos lanzamos a este mundo de la música, de los artistas. Y cuando menos lo esperábamos, tuvimos un gran éxito en México a principios de los 90. De repente estábamos en grandes escenarios, en grandes programas de televisión, algo increíble para nosotros, como soñado también, algo que realmente no esperábamos. Nosotros cuando hicimos el grupo queríamos hacer un disco para nuestros familiares como un recuerdo, y hasta ahí queríamos ser un grupo local, un grupo regional. Sin embargo, tuvimos la fortuna de una gran compañía disquera que nos acogió en sus filas, y fue la que empezó a proyectar a nivel nacional e internacional, y por ello estamos acá en Sudamérica. Año con año hacemos una gira aquí en Buenos Aires. Ignacio, ¿y cuál es el secreto para permanecer en el tiempo? Samurai ya tiene más de 21 años y además unos 16 discos en su haber. ¿Hay algunas claves para poder seguir trabajando de manera incesante? Sí, yo pienso que uno es el gusto por la música. Siempre nos nace hacer música, nos gusta escribir canciones. De hecho, hay en el tintero de mi persona hay muchas canciones inéditas que nunca se han salido al mercado, y mis compañeros músicos, mis hermanos, pues me apoyan ahí por ser familia, por ser familiar, y se unen a nosotros. Hemos pasado grandes altibajos, éxitos y a veces fracasos, pero sin embargo seguimos adelante. Como dicen, nos caemos, nos sacudimos y seguimos caminando. La clave, yo creo que el permanecer unidos durante tantos años y trabajar en 16 discos, aunque yo siento que nos faltarían aún otros 10 discos más para ser un poquito más chambeadores, nos faltarían un poco más de videos. Hemos permanecido unidos realmente por la sangre que nos une, por ser familiares, porque sí hemos pasado algunos altibajos. De los grupos mexicanos que llegan a la Argentina, hay algunos que tienen un estilo más identificados con la música colombiana, como por ejemplo Aarón y su grupo Ilusión, el grupo Cañaveral, la Sonora Everest o la Sonora Escándalo, quien realiza el género de Sonora, por citar algunos ejemplos. Mientras que hay otros, entre los que se encuentra Samurai, que tienen un estilo más marcado, más tranquilo, más calmo, conocido por la comunidad paraguaya como Cachaca, y que tiene un furor más fuerte entre los migrantes que residen en la Argentina, tanto bolivianos como paraguayos, y tal vez no tanto en el público argentino. ¿Por qué crees, bolivianos, por qué crees que cuesta que este género se meta tanto en la piel del argentino? Yo creo que a través de los paraguayos que han emigrado aquí a Buenos Aires, la música de Samurái ha trascendido, y es debido a que el grupo Samurái ha sido todo un éxito rotundo en Paraguay. Les ha gustado a la gente. Tuvimos la fortuna de ir en una sola ocasión al país de Paraguay, y fuimos muy bien recibidos en todas las plazas. Realmente era un furor, era algo increíble para nosotros. Y comentaban por ahí algunos empresarios y alguna gente del medio que a Samurái se le quería mucho en Paraguay, porque para ellos era una voz que cantaba con el corazón, no un tanto con la técnica, sino con el corazón. Entonces el público paraguayo le gustó ese carisma del grupo Samurái mexicano, no sé por qué, una magia especial en Paraguay, y de ahí trascendió a países también como Bolivia, y ahorita están queriéndonos llevar también a Chile, pero aún no se ha concretado nada. Así como en Argentina a veces se arman productos desde un escritorio, empresarios que arman grupos que luego no trascienden por mucho tiempo. En México, alguna vez, Raimundo Espinosa, vocalista de Rayito Colombiano, se manifestó en contra del pasito duranguense y dio a entender que, por más que quitara trabajo en este momento, iba a durar muy poco tiempo. Ignacio, mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, realmente el pasito duranguense llegó como una oleada muy fuerte. Surgieron grupos que, aunque no eran nativos del estado de Durango en México, se hicieron pasar como duranguenses debido a lo que tú dices, al mercado, al algo de vender el producto. Pero ese producto ha pasado ya en México. De hecho, tiene un declive increíble. O sea, como llegó una llamarada fuerte y de pronto ya está desapareciendo increíblemente. Entonces yo pienso que ya es un género que ya pasó, ya trascendió, ya hizo lo que pudo, y ya, sin embargo, los grupos que tenemos un estilo muy marcado, muy acentuado, seguimos adelante, porque la cachaca, la cumbia naturalita mexicana sigue. Mientras hable del amor, del romanticismo de las parejas, sigue. Ahorita en México ha tendido algo de violencia, e incluso en la música, también en el canto, mucha violencia por el narcotráfico y las drogas, y sobre todo la juventud. Viene un poquito atravesada, viene el ritmo también ya atravesado, pero ellos son géneros que van a pasar. En cuanto termine un poco, que amaine la violencia, yo pienso que van a pasar. ¿De qué manera la música puede ayudar a combatir las penas que se generan en la población a través de estas problemáticas que acabas de descubrir, el narcotráfico, la violencia, que en este momento tiene una incidencia muy fuerte en México? Se habla de que los grupos de narcos han reemplazado al Estado de manera directa en muchos lugares, y Ciudad Juárez es como el ejemplo muy particular. ¿De qué manera los músicos pueden ayudar a que se pase, aunque sea un poquito mejor, las cosas a través de su cultura? Yo creo que lo importante, lo que debemos hacer todos los grupos, es hacer música tierna, música que hable precisamente del amor, que no desuna a las familias, al contrario, llevarles música limpia, muy noble, muy espontánea, que lleve alegría, distracción para las familias, que se olviden un poquito de lo que es la violencia, las drogas, de los corridos narcóticos y todo eso. En lugar de ayudar a nuestra gente, la orillan un poco más a la violencia. Entonces no está bien lo que muchos grupos están haciendo. Desafortunadamente, las radios en México, existe mucha corrupción. La gente del narco se acerca a ellos y les da dinero y empiezan a tocar corridos narcóticos, y es lo que tiene invadido al país. ¿Hay una diferencia desde los medios hacia los músicos que realizan cumbia y a los que realizan otros estilos. Me refiero al caso, por ejemplo, de los Tigres del Norte, quienes han podido realizar un Unplugged en MTV junto a otros artistas internacionales, y tal vez a los grupos que realizan cumbia les cueste un poco más. ¿Coincidís conmigo o tienes otra mirada diferente sobre el asunto? Yo creo que es muy importante lo que hizo ese grupo norteño, porque fusionó artistas poperos con la música grupera y fusionó a artistas que conocían algunas de sus canciones, de sus letras, pero eso lo hicieron a través de la compañía disquera, como decimos, un producto comercial 100%, nada que ver con la sociedad, sino vender el producto, meterle un poquito más la música norteña a sectores más ricos de México. Por último, Ignacio, quería preguntarte sobre una situación que se dio en la Argentina y que se ha repetido y que tiene que ver con la estafa a algunos grupos de México. El caso emblema es el del grupo Cañaveral, quien hace poco visitó nuestras tierras. Se encontró con que el promotor que los había traído a la Argentina los dejó varados en el hotel, sin la recaudación, sin los pasajes para volver, y había desaparecido por completo. Algo que, según el propio Humberto Pavón, había despertado un clamor fuerte en México. Se estaban juntando los grupos y hasta planeaban realizar una denuncia ante la embajada. Quería saber si estabas al tanto de esta situación y cuál era tu opinión sobre el tema. Definitivamente hay empresarios aquí en Argentina que han hecho un poquito de querer hacer negocio con los grupos mexicanos, pero a través de grupos truchas, o sea, han inventado grupos truchas, y cuidado, porque la gente va a ver a sus artistas pensando que vienen desde México y no son desde México, sino que fusionan por ahí un vocalista que se salió de cierto grupo y le fusionan unos músicos y salen a hacer negocio a los boliches. Entonces el empresario, creyendo que va a ser fortuna, a lo mejor la gente no le paga, los empresarios dicen no te pagamos porque ese grupo trucha. En este caso que viene el Cañaveral original y lo dejan varado, me imagino que vinieron sin ningún contrato, con personas desconocidas, y afortunadamente tuvieron éxito con el público, pero en lo económico el señor nunca llegó ni les pagó, y tuvieron que pedir por ahí a personas honestas algún dinero para regresarse. Es muy lamentable esto, ojalá y con Samurai no ocurra de que exista por allí o que formen un grupo trucha. Lo único que nos ha pasado es, por ejemplo, temas de Samurai, que como Él Soy Yo, que han sido grabados por grupos aquí argentinos, hechos al vapor, hechos rápido, y han... El caso de Los Mensajeros del Amor. Sí, que han hecho de ese tema un éxito, pero al igual nos beneficia a nosotros, porque la gente quiere ver al original. Entonces, son grupos que han fusionado, que han copiado la música mexicana, la música que a nosotros nos ha funcionado mucho, como La Vuelta, un tema 100% original de Samurai. Se ha escuchado con grupos en Chile y aquí en Argentina también, en muchas partes, temas de Samurai copiados por grupos truchas.